el día de la bióloga, así que le vamos a decir feliz día. Feliz día. Feliz día a Sole Gori, nuestra columnista de ciencia y feminismo. ¿Te festejaste hoy? ¿Cómo que normal? No, trabajando, como siempre. Me gustó el día de la bióloga y no del biólogo en general, el biólogue. Hoy lo pensé. El biólogue. El biólogue. Claro. Hoy, ¿qué nos trajiste? Un tema interesante. Un tema interesante que nos había quedado un poco debido de la última columna de vacunas, que habíamos dicho que íbamos a darle un papel más central a la infección con el virus del papiloma humano, o VPH o HPV para los amigos y amigues. Para mí, HPV, porque ya me acostumbré, es muy difícil decirlo de otra manera. Lo que sí estoy muy contenta porque, increíblemente... le podemos dedicar la columna a mi novio que fue el cumpleaños. Sí, muy bien. Ahí me acordé. Está bien. Me acordé y dije, vale, sí, pobre, se está deconstruyendo. No, el martes, bueno, estuve ahí como organizando fiestas y todas esas cosas. Bueno, lo que increíblemente iba a volver a hablar de este tema en algún momento de mi vida, yo la tesina de licenciatura sobre HPV, con lo cual me había quedado con un sabor amargo porque este sistema fue injusto siempre. Entonces, desde el principio del sistema científico, como que la vengo ahí medio sufriendo y remando. Y nada, la verdad es que me gustó mucho trabajar en eso, pero bueno, siempre complicada en el lugar de trabajo, etcétera. Entonces es como que lo había desterrado ese tema en un momento. Y la verdad que preparando la columna dije, wow, cuánto aprendí, evidentemente, porque me quedaban un montón de conocimientos y estaban ahí. Así que me gusta haber podido cerrar con esto. También vamos a hacer un artículo donde vamos, que va a salir por Feminacida, con lo cual va a tener más información todavía. Pero bueno, arrancamos. Les voy a ir contando varias cositas, igual es abierto, ¿no? A todos, así que preguntar. Pueden preguntarme, hoy me pueden preguntar. Hoy ya las dejo, interrumpir, vamos. Preguntar todo. Bueno, primero que nada, es la infección de transmisión sexual más frecuente, ¿sí? Hay 5.000 casos en Argentina por año y de cáncer de cérvix, ¿sí? Relacionada a la infección, no de infecciones, sino de cáncer de cérvix, que es una de las patologías más complicadas que trae esta infección, y 1.900 muertes, ¿sí? De mujeres por año por esta infección. Se contagia a través del contacto de la piel, ¿sí? O sea que se puede contagiar perfectamente con el contacto de, por ejemplo, genitales infectados, que es lo más común, los condones o los preservativos masculinos y femeninos reducen el riesgo del contagio, pero no absolutamente, ¿sí? Igualmente reducen bastante, con lo cual no solo hay que cuidarse por embarazo, para prevenir embarazos no deseados, para prevenir HIV, hay otros muchísimos virus que se pueden transmitir por, bueno, no solo virus, por relaciones sexuales no cuidadas. Entonces, eso siempre, sí, preservativo all time, siempre a cuidarse. Aunque sea un bajón, pero hay que cuidarse. O sea, que si me decís que sos una persona sexualmente activa y que te contagiaste, me infecté, me apareció algo, no sé qué es, me parece que es tal cosa, pero seguramente debe ser en el baño del laburo que justo una compañera tenía y yo me senté. Bueno, no es lo más probable. Lo más probable es que haya sido en alguna relación sexual que quizás fue cuidada, pero bueno, tiene este problema porque como es contacto de piel, bueno, es complicado y generalmente puede estar asociado a verrugas genitales. Entonces, bueno, muy probablemente haya sido alguna infección que hayas tenido y seguramente hace mucho tiempo, porque lo que tiene este virus es que queda latente por mucho tiempo. Entonces, quizás podemos tener lesiones recién dentro de 15, 20 años después. Ah, mira, un montón. Sí, un montón, con lo cual siempre estaba ese mito, ¿no? De como las mujeres, qué sé yo, 40 años, 50, y estuvieron siempre con la misma persona, y es como, no, ¿cómo? Tengo verrugas, no puede ser, ¿de dónde? Y bueno, quizás de sus inicios, o puede estar mucho tiempo latente el virus. Bueno, lo importante es que la mayoría de las veces es inofensivo, o sea, se sabe que 4 de cada 5 personas estuvimos en contacto, me agrego porque digo seguramente, estuvimos en contacto con algún tipo de este virus, ¿sí? O sea que todos los que tenemos una vida sexual, hola papá y mamá, pero tenemos una vida sexual activa, tuvimos contacto en algún momento. Ahora, la mayor parte de las veces la infección es asintomática, ¿sí? Nuestras defensas nos pueden proteger y no hay que hacer mucho más, digo, o sea, uno ni se entera. Pero hay dos cuestiones importantes en esto para tener en cuenta. Primero, que hay 100 tipos de este virus diferentes, ¿sí? 40 están relacionados a la zona genital y anal. Y dentro de eso hay dos grupos, que son los de bajo riesgo y alto riesgo, y se preguntarán, ¿riesgo de qué? Bueno, riesgo oncogénico, justamente, de generar cáncer. Por ejemplo, los de bajo riesgo, que son los de 6 y 11, son los que no causan cáncer, pero favorecen el desarrollo de las verrugas genitales, ¿sí? Son los más comunes en las verrugas de la piel, genitales, ano. Pero además también pueden estar en coinfección, ¿sí? Porque muchas veces eso también ocurre, que se encuentran, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esto, veíamos muestras que tenían no solamente un tipo de HPV de alto riesgo, sino que tenían también de bajo riesgo, varios mezclados. Bien, y después están los grupos de alto riesgo, como el 16 y 18, que son los más frecuentes, que estos sí pueden, tienen un alto riesgo justamente de estar asociados a lesiones neoplásicas o precancerosas, se le dice, y cáncer cervical en la mujer. Estos dos subtipos, el 16 y el 18, están en el 80% de los casos de cáncer cervical, genital, anal, y en el 90% de las verrugas genitales, ¿sí? O sea, son los más frecuentes realmente. Bien, entonces habría que tener en cuenta esas dos cosas, como les decía, por el tema de si realmente uno estuvo expuesto o no, si están las lesiones, o sea, si las infecciones son asintomáticas o no. Bueno, primero, que podemos tener un montón de tipos de virus y quizás tenemos el de bajo riesgo o el de alto, depende. Y también puede pasar esto de que en realidad no sepamos que lo tenemos y lo tenemos, y en algún momento se dan las condiciones para que este virus se active y empiece a generar estas lesiones o no. Bien. En el cuello del útero es un nicho como ideal para este bicho, ¿sí? Porque justo hay un cambio de epitelio, una transición de piel. Se, ¿sí?, manifiesta diferentes... siempre por verrugas. Se manifiesta por verrugas, sí, se puede ser verrugas o condilomas, se llaman también, pero son siempre como unas, como si fueran unas elevaciones, pápulas. Sí, eso, de... sí, es el típico, si se buscan fotos que son horrendas, no las busquen, pero si buscan son como tipo brócolis, coliflores, podríamos decir, tienen como ramilletes. Bueno, después, no sé, si alguno quiere buscar, busque, pero son un poco así. El tema es que muchas veces, por ejemplo, o sea... Ahora vamos a entrar en eso, justamente el diagnóstico, pero muchas veces pueden estar en otras regiones, por ejemplo, orofaringio está siendo muy común, y en ese caso no hay manera de verlo hasta que está muy avanzado, ¿sí? En ese caso hay lesiones orofaringias que pueden llevar a cáncer orofaringio, y eso no se puede diagnosticar con anticipación, pero en las primeras etapas, ¿sí? Pero ¿dónde? Digo que no podríamos ver ese ramillete, a eso voy. ¿En qué parte es? Orofaringio, sí. Toda la parte bucal, y faringe sería la parte de la garganta. Ahí también. Claro, ahí también. Relacionado, claramente, relaciones sexuales también no cuidadas, ¿no? Porque el tema es que la relación sexual es toda, digo, y en verdad deberíamos cuidarnos para todo. Cuídense para todos, chicos, chicas, chiques, pero bueno, claramente es... sí, uno lo puede asociar, ¿no? En fin, pero bueno... Entonces, en este nicho ideal, como les decía, ahí pueden estar, no quiero entrar mucho en la ñoñez, que me gusta, pero para que entiendan un poco cómo es, estos HPV, es el tipo oncogénico, el que tiene más riesgo oncogénico, lo que hace es meterse dentro de la célula y altera, sí, porque lo que hace es unirse al ADN, su ADN, el ADN del virus, se mete dentro del ADN nuestro, y lo que hace es, de las células nuestras, inactiva algunos genes. Cuando se activa él, ¿no?, inactiva algunos genes que controlan la proliferación de las células, es decir, las hace inmortales, ¿sí? O sea, el virus lograría alterar a la célula y hacerla inmortal. ¿Esto qué hace? Bueno, uno podría pensar, evolutivamente al virus le conviene porque así puede seguir haciendo su virus. Si el virus es un parásito intracelular obligado, esto creo que nunca lo dije, que quiere decir que no puede vivir fuera de una célula. O sea, para poder replicarse necesita estar adentro de una célula. Está muy en discusión si es ser vivo o no es ser vivo. Bueno, biológicamente no sería un ser vivo porque no puede tener sus funciones normalmente. Entonces, eso es lo que genera este virus. ¿Por qué el virus se asocia al cáncer? Por eso, porque tienen algunos tipos, los de alto riesgo, este mecanismo de poder meterse dentro del ADN, cambiar, alterar a la célula y seguir procreándose ahí, replicándose, y la célula sigue viva mucho tiempo, cosa que no ocurre eso en los epitelios. Normalmente se recambian los epitelios, como lo de la piel, ¿sí? Claro. Que se va perdiendo. Bueno, esto lo que genera son estos tumores y, ¿sí?, las lesiones precancerosas y cancerosas, si avanza. El cáncer cervicouterino se genera en un 99%, o sea, en 99% encuentran HPV, ¿sí? O sea, y el 1% restante para mí es porque no lo llegan a encontrar, pero siempre está como es por HPV. Altamente, sí, sí. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Bueno, primero preservativo, como dijimos, y en toda relación sexual. En el caso de, hablando en sí del cáncer cervical, los controles ginecológicos anuales tienen que estar, PAP y colposcopía, colposcopía que es mirando directamente porque justamente se pueden ver esas alteraciones de las células, y con el PAP también se hacen como una muestra y se pueden ver células aisladas, si están o no están alteradas, ¿sí? Por eso es muy importante. Y también, si sos chico, que es más que nada ahí donde está indicado, la vacuna, ¿sí? Ahí entramos en lo nuevo, sí, polémico. Es importante saber que más allá de la vacuna no se puede reemplazar con la vacuna el control ginecológico, ¿sí? En el caso nuestro, que existen los controles y los tenemos. En el caso del varón es un poco más difícil, ahora vamos a hablar del varón, qué le pasa, pero en el caso de la mujer, que existen y hace mil años, y ya Tita Merelo nos mandaba sí, a hacer tita. El PAP, ¿sí? Son... O sea, si uno va a los congresos y todo, es lo primero que se recomienda, ¿sí? El control ginecológico anual, sí o sí. Entonces, no se puede reemplazar. Pero bueno, vamos a ver qué vacunas están hoy en día aprobadas, cuáles se usan. Recién cuando yo estaba trabajando en este tema, recién empezaban, todavía estaban en fase de control de seguridad, de eficacia, bla, bla, bla. Y encima eran carísimas. O sea, había dos marcas que son las que igual ahora están también aprobadas, sí, sí. Pero estaban, en ese momento estaban, había que pagarlas. Y las vacunas son preventivas, o sea, son las como vacunas como las que veníamos hablando, ¿sí? El tipo de vacuna que se inocula antes de generar la inmunidad contra ese patógeno. En ese caso son iguales a las que veníamos hablando. Existen tres, hay dos marcas que son Gardasil, Cervarix. Ahora hay una nueva que abarca 9 cepas del virus y más que nada la mayoría, o sea, son dos de bajo riesgo, que son los 6 y 11 que hablaba antes, que son los de las verrugas genitales, y todos los otros de alto riesgo. Esa recién, acá todavía no se comercializa, está aprobada en Estados Unidos, para mí, hasta que esté en el calendario va a faltar tiempo, pero bueno, hoy en día la que se da es la tetravalente, que quiere decir que cubre 4 cepas de virus, 6 y 11, que son los de bajo riesgo, que en realidad son más que nada para verrugas, y 16 y 18, que son de alto riesgo, que son los más preocupantes, ¿no? ¿Y quiénes se pueden vacunar? ¿Quiénes se pueden vacunar? Bueno, en realidad por calendario tenés que tener 11 años, eso está desde el año 2011, se incorporó la vacuna, y en el año 2017 se incorporó para varones, ¿sí? También con 11 años. Con 11 años te la dan gratis, ¿sí? Porque es por calendario. Ahora vamos a ver por qué a los 11 años. Pero en realidad están indicadas entre 9 y... En realidad hasta los 25, 26 también se promueve la vacunación, pero tiene que ahí cambia la cantidad de dosis. O sea, de 9 a 14 años se darían 2 dosis y a partir de los 14, 3 dosis. Porque si no, o sea, se vio que cuanto más joven, más eficaz es la respuesta de la vacuna. ¿Qué pasa? La realidad es esta, cuando uno ya estuvo en contacto con el virus, que se cree, como les decía, 4 de cada 5 estuvieron en contacto con el virus... Obviamente la eficacia de la vacuna baja en ese caso porque ya uno tiene inmunidad, ¿sí? Ahora, lo importante también es que uno no sabe a cuál estuvo expuesto. Entonces quizás uno se da la vacuna con 4 y en realidad solo estuviste en contacto con un subtipo y entonces para los otros 3 todavía podés hacer defensas. O sea que en sí el ex Ministerio de Salud en su página y todo, o sea, incentivan la vacunación. Pero siempre hasta, como te digo, hasta los 25, 26 años es como se extiende. Lo más común es de 9 a 14 y sí, un poquito más quizás se extiende un poco, pero en realidad a los 25, 26 más que nada es para, por ejemplo, personas con HIV, trasplantados, con inmunodeficiencias, se estira un poco hasta 26, pero la realidad es que ya a los 26 uno cree que ya estuvo en contacto y que no sería... ya tan eficaz la vacunación, ¿sí? Si los controles, bueno, la prevención que habíamos dicho. Y muy importante es que terminen el esquema de vacunación, porque lo que se vio en unos últimos artículos que salieron es que acá, por ejemplo, en Argentina pasa que se dan la primera dosis y después no vuelve más. O sea, la segunda dosis no se la dan. Y no se completa el tratamiento. Y no se completa el tratamiento, y lo que pasa es que baja muchísimo. Entonces es como si yo te dijera, bueno, te vacunas a los 11, pero como no te diste la segunda dosis, te diste solo la primera, después a los 18 quizás ya no estás cubierto. Sí, que es cuando en realidad, supuestamente, uno empezaría a tener más actividad sexual. Claro. Los 11 años son justamente por eso, se cree que... De hecho, se podría bajar más, podría darse a los 9. Se cree que ahí todavía no se iniciaron las relaciones sexuales, cosa que, bueno, no es tampoco tan así. Pero que además hay otras vacunas en el calendario a los 11 años y entonces como que hay más adhesión a darse la vacuna. Bien, entonces, las preguntas serían, ¿tiene sentido darse la vacuna igual cuando estás pasado de edad, cuando hayas tenido contacto con HPV? Esto que les decía justamente, que quizás te protege contra otros subtipos que no son los que vos tenés presente. Algunos pueden tener reactividad cruzada, le llaman, quiere decir hacer anticuerpos que funcionen para distintos tipos de virus. Eso puede ocurrir en algunos. Y si hay otra pregunta que es muy común, que en ese momento nos la hacíamos también cuando recién empezaron las vacunas, si hay otros tipos de virus oncogénicos de HPV y que no tengan protección por la vacuna, sí, obviamente, hay un montón más, y que también se encuentran en el país. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hace mucho tiempo, en ese momento cuando yo trabajaba en esto, apareció una propaganda de Araceli González, no sé si la recuerdan, yo a mí me quedó como grabada, en la cual iban cayendo como mujeres, tipo, ella pasaba y iban cayendo, como que iban muriendo mujeres. Y claro, y en ese momento ella como que decía, bueno, la vacuna contra el cáncer, ¿no? Y fue, o sea, en ese momento se vendía, aparte, no era que era algo de calendario, sino que era una, o sea, super marketing, claro. Y el tema era que era traicionera la propaganda, porque en realidad no era la vacuna contra el cáncer, primero, claro. Y además no es que solamente esos subtipos son los que dan cáncer, o sea, son solamente dos y hay un montón de virus con alto riesgo. O sea que vos podés estar vacunada contra el HPV y te podés correr riesgo de tener cáncer. Sí, sí, porque estás cubierto. Porque no es contra todas las cepas. Claro. Cuatro cepas. Sí, sí, y también hay que ver cómo fue el esquema y si lo completaste bien. O sea, no se puede asegurar, digo, que con que supuestamente si uno se da la vacunación, se da las dos dosis, debería tener una cobertura que hace más que... amplia que la que no. Sí, tal cual. Pero también es verdad que es bastante nuevo esto. De hecho, todavía, como te digo, la mitad de las mujeres que se dieron no volvieron por la segunda dosis, la mitad de las nenas en realidad que se los dieron no volvieron por la segunda dosis, y recién se están estudiando también los efectos a largo plazo, con lo cual tampoco podemos saber cuántos años de cobertura nos da, ¿sí? Claro. Como con otras enfermedades que ya se sabe, porque es muy nueva la vacuna, tal cual. Entonces es, por ahora no se puede decir un número, ahí tenés 40 años de protección, como sí quizás se pueden decir con otras enfermedades y otras vacunas contra otras infecciones. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, por ejemplo, esto, ¿me puedo contagiar igual a un vacunado? Sí, podrías contagiarte por otros tipos de HPV. Y más que nada es, ¿no zafo de los controles colposcópicos y PAP de rutina si me vacuno? No zafás. O sea, hay que hacerlos igual, por esto que les digo, que aunque tenga una efectividad del 90% y pico, no protege contra todos los virus. ¿Puede no detectarse en una colpo o un PAP? Y sí, a ver, eso depende mucho en el momento en el que esté el proceso, ¿no? Si ya hizo lesión o no. Lo que vos vas a ver ahí son las anormalidades de la célula. Si todavía no hizo anormalidades, no lo vas a ver al bicho. Hay unos test que no sé realmente si acá se hacen, creo que no se hacen así como por orden seguro, sino que creo que los tenés que pagar vos y pedirlos, etcétera, que son ver el si tenés DNA o ADN, perdón, de HPV en la muestra. Que eso se puede hacer, y o sea, de hecho en el laboratorio nosotros lo hacíamos, y podés saber qué HPV, qué tipo de HPV. La realidad es que hoy si te encuentran una lesión, te colocan generalmente ácido, te hacen una incisión, y no se preocupan mucho por qué tipo de HPV es. O sea, se tratan la lesión y punto. Eso es también muy importante y me da pie para justamente hablar de qué otro aspecto tiene este problema, ¿no? De la infección. En varones, perdón, no lo dije, pero en varones tiene, sí, ¿qué pasa con los varones? En varones tiene una incidencia mucho más baja del desarrollo de cáncer. Pueden tener cáncer igual asociado a HPV, puede ser de pene, de ano, de orofaringio, que es el que comparten con la mujer, pero la realidad es que no se ve, o sea, altamente asociado, como es el caso del cérvix, y probablemente sea por los tipos, como les digo, de epitelio, ¿sí? O sea, al bicho no le da lo mismo crecer en cualquier lugar. Ahora, lo más importante es por qué es que se vacunan a los varones. Bueno, se vacunan a los varones, y de hecho, en las mismas palabras de la página del exministerio, justamente lo que dicen es que eligieron, por decirlo de una manera, o decidieron empezar a vacunar a los varones para contribuir a la equidad de género. Lo cual me pareció reinteresante que lo pongan así, ya que tanto las mujeres como los varones son responsables de la transmisión del virus y que se verán beneficiados ambos con la vacunación. Entonces, lo que vieron es que aún vacunando solo a las mujeres, la tasa seguía siendo alta, y la verdad es que los varones están, o sea, tienen la carga viral y están transmitiendo igual, más allá de que si ellos se ven beneficiados o no por la vacuna, es más que nada un tema de solidaridad o de, no sé si se sería solidaridad, pero de que hablamos de la comunidad, que es la inmunidad de rebaño, tal cual. Lo mismo, eso mismo. Y esto de la equidad de género, que me parece bien, porque a mí me hizo pensar cuando lo escribí esto, justamente en estas desigualdades, y vos antes hablabas de la crianza, de la maternidad y la paternidad, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ocuparme de prevenir un embarazo, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos, ¿no? Orales, femeninos. Somos los dos, claro. Claro, si el pibe lo hacemos los dos, ¿por qué yo me tengo que ocupar y preocupar de eso y llenarme de hormonas? ¿O por qué yo tengo que cuidar al pibe si el pibe lo formamos los dos? Bueno, acá es un poco eso también, me parece, que si la carga viral la tenemos entre todos, ¿por qué nos tendríamos que vacunar solo nosotras? O sea, me parece que está bueno. Y que, bueno, que hagan algo. No, mentira. Pero sí, me parece que está bueno, y de paso ellos también se ahorran esa pequeña incidencia que pueden llegar a tener, que no es muy grande, pero bueno, se la ahorra. Y otra cosa importante de la vacuna, pues es una vacuna que fue muy polémica en su momento, pero la realidad es que yo, de hecho, panquequeé un poco cuando recién empezó. Yo era medio antivacuna de esa vacuna, porque en ese momento no se sabía muy bien, como les decía, la eficacia ni la seguridad. Y la realidad es que con los controles ginecológicos nosotros sabíamos que si se las hacían en tiempo y forma todos los años, el cáncer de cérvix en particular, que era en lo que yo trabajaba, se podía reducir al 100%. Entonces, en ese momento era tan polémico que si tiene efectos adversos, si no, que esto, que el otro, que en realidad decíamos, y además no cubría todos los subtipos. Ahora, por ejemplo, como les digo, la anzana que cubre 9 subtipos, entonces cada vez avanza más. La realidad es que en ese momento yo decía, no, me preguntaban a mí, me acuerdo cuando recién empezaba a trabajar en esto, era como mi mamá, ¿y qué hago? ¿Se la doy a la nena? Y era como, no, bueno, mirá, si se cuida, si va al ginecólogo todos los años, bueno. ¿Qué pasa? Una vez escuché en un simposio que un tipo decía que, obvio, el control ginecológico, colposcópico, no iba a ganarle a la vacuna, y de hecho tenían un poco de miedo en eso, de que la gente se vacunara y dejara de ir a los controles. Pero la realidad, que lo que él dijo, que me pareció súper interesante, es en un lugar como el en el que estamos, ¿no? En este país, con un sistema de salud tan precario, más que nada en lo que es en las provincias, ¿no? Con salitas o centros de salud tan distantes y que no van las mujeres, de hecho, a veces mujeres embarazadas no van en todo el embarazo a hacerse un control. La realidad es que la vacuna podría proteger al menos en parte de la exposición con estos tipos más frecuentes y peligrosos en personas que nunca hubieran llegado a un control ginecológico. Entonces, algo les estás dando, que luego sí, lo ideal sería que se controlaran todos los años, pero por lo menos les estás dando algo. Ahora, para ese momento todavía no estaban en el calendario, eran pagas, con lo cual en ese momento no me terminaba de cerrar la idea, como que decía, sí, bueno, está bien, pero ¿qué mujer de un pueblito alejado va a pagar? No me acuerdo ni cuánto era, $300, una barbaridad, sí, eran en ese momento las dosis, pero bueno, ahora con el calendario la realidad es que es otra, y entonces mi opinión también es otra, porque uno crece y se va dando cuenta también de las cosas. Entonces, otra cuestión, la última que tiene esta, todo está bien, ya dije todo, chicas. Muy bien. Otra cuestión que tiene es justamente la fertilidad, porque el problema que tiene, y voy como pasándome para las siguientes columnas, y así siempre se hace toda una red, es, bueno, ponele que ya lo tengo. Y suponete que no llego a tener, o sea, o no tengo de alto riesgo, quizás es de bajo riesgo y tengo verrugas nomás, O no más, ¿no? No, no es nada ameno. Como si fuera poco. Claro, como si fuera poco. O tengo unas lesiones preneoplásicas, no son cáncer, pero tengo las lesiones ahí. Sí, quizás si son vulva, o sea, puede haber en vulva también, lo cual ya se ve y ya es un tema, ¿no? Relacionarte con alguien que tiene en ese momento, bueno. O mismo en el cuello de útero, que bueno, no se ve, pero está ahí, uno sabe que está. Entonces, y tiene dolor, ¿no? No es algo que esté. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta la fertilidad y a la salud sexual, en realidad, ¿no? Y a las relaciones de la mujer, en ese caso. También del varón, porque hay casos en los que varones también tienen en el pene y es como complicado. Entonces, lo mismo el tratamiento. O sea, si uno ya tiene esto, lo único que hay es tratamiento, ¿no? El tratamiento es con ácido, como les decía, o con isación, o sea, hacen con, o con crío, o con criocirugía, o con calor. Bueno, de alguna manera te lo sacan, pero es invasivo, muy invasivo. Es como que te achuran un poco. Y hay gente que hasta ha perdido la fertilidad por esos tratamientos. Entonces, las nuevas vacunas que también se están estudiando hace mucho tiempo igual, pero todavía no están lanzadas, están en investigación, son vacunas terapéuticas, que serían vacunas que servirían para hacer que este bicho que infectó no genere esas lesiones, ¿sí? Tratar de frenar el mecanismo, no de prevenir la infección como son las que hoy en día están usándose, sino las que previenen la lesión o el cáncer, ¿sí? Solo eso te las podrías dar, digamos, si tenés... Si tuviera, sí, digamos, si tenés una lesión, o sea, sería para tratar, por eso es terapéutica, sería para tratar. Entonces, a raíz de eso, yo encontré un artículo solo, o sea, estaba tratando de buscar como alguna cosa que cerrara, ¿no? Relacionada al feminismo y a la educación sexual integral, más que nada, y... Por un lado, encontré, bueno, esto, algo muy bueno, que justamente decía, bueno, con educación sexual integral es una de las cosas que también se siguen pidiendo, ¿no? Y que uno ahí, de esa manera, podría explicarles que no solo tiene que ser, como decimos siempre, sobre las relaciones de poder, la identidad de género, acoso, abuso, sino que también, o prevención de embarazo, sino también hablar de qué enfermedades de transmisión sexual tenemos, que no solo quede todo en el HIV, que se conozcan los tipos de contagio, porque quizás esto, la gente sigue pensando que se lo agarra en un baño, o que no sé, o que si te cuidas con el preservativo solo, o solo en el momento de la penetración, claro, no. Y en realidad es eso, es saber un poco más, y ya desde chicos, ¿no? Que sepan por qué los están vacunando a los 11 años, cuáles son los riesgos. Entonces busqué alguna cosa y encontré algo raro, polémico, de hecho hasta dudé en decirlo, no, pero había una chica que escribía sobre el feminismo frente a la vacuna contra el HPV. Me llamó mucho la atención porque no entendía cómo era que lo relacionaba. Esa relación. Sí, o sea, en una parte coincido con ella, que es como termina justamente, coincido con cómo cuidarnos contra el HPV con un enfoque feminista y social, una educación integral sexual y emocional basada en el placer y en la alegría desde la infancia, el aporte de herramientas de agenciamiento psicológicos, las revisiones anuales con citologías y disminución de los tóxicos que nos rodean y que están en alimentos, humo, cosmética. Por tanto, ella cierra con menos vacunas y más transformación social. Entonces a mí me pareció arriesgado la visión de ella. Es nada, era un blog, digo, ¿no? Pero sí. Ella es una psicóloga y sexóloga que dijo que tenía infección con HPV y que por ende decidió como estudiar esa rama y que se sentía muy mal por todo el maltrato que le llevó, todos los tratamientos que tuvo que utilizar. Y bueno, me imagino que también el tema este, ¿no? ¿Le cuento, no le cuento a mi pareja? No, lo a mi pareja, a mi compañero de vida o mi compañero de noche, digo, ¿no? O sea, sí. Podría... siempre está esa duda, ¿qué hacemos? ¿Le contamos o no le contamos? Porque vos sabés que tenés algo y no sabés cómo decirlo, y la gente con HIV tiene relaciones igual, está bien que las tenga, digo, pero el punto es que esta mujer como que decía que había sufrido bastante por todo esto y se la agarró un poco con la vacuna, como que decía que justamente, y me sorprendió porque es en 2017 y ya en 2017... En realidad no es que, claro, y no es algo que esté, o sea, ya para mí me he metido el tema de las ganancias, del capitalismo, como dice acá, pero justamente ella decía que una vez más el capitalismo y el patriarcado hacen su alianza para medicalizar y patologizar nuestra salud, interfiriendo con dinámicas paternalistas en nuestros cuerpos y lucrándose a través del control y del miedo. Decía igual que no es una vacuna a la mujer. Bueno, así como traigo cosas que estoy de acuerdo, traje esto que no estoy de acuerdo, porque me parece que deja un mal lugar el feminismo, me parece que no va por ahí. Sí, la educación sexual integral, y sí me parece que está buenísimo que al varón también se lo esté vacunando, me parece que eso sí es equidad de género y me parece que está bien. Y nada, y nosotros un poco más de conciencia social, y estaría bueno a nivel esto, si logramos la educación sexual integral en las escuelas y desde pequeños, aprender a pasarla bien, pero a saber que los bichos están, y así como nos cuidamos de que no nos estornuden en el colectivo, nos deberíamos también cuidar todo el tiempo más en esas zonas tan importantes para nuestra vida. Así que en todo tipo de sexo, cuidémonos, cuidemos al compañero, compañera, compañere, y bueno, aunque sea un bajón, es lo que hay, chicas. Muchas gracias, Sole. En el Día de la Bióloga te decimos feliz día. ¡Feliz día! Y seguimos con un pedacito más de La Hoguera Violeta, lo que nos falta. No te vayas.